Sole voi bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Solebú, papalisquita y Solebú, Leta Marzán. Solebú, maestra Regina 11, nuevamente bienvenida aquí. Muchas gracias. Yo Colombia. Creo que si usted lee un poquito mis predicciones, se va a dar cuenta, porque yo dije que iba a haber unos huracanes mortales, ¿no? Pero no solo los huracanes, allí está el huracán político. El huracán político, los terremotos. Sí, bueno, todo lo sí, que. Sí, pero tengo mucho temor con este huracán de México, del Golfo de México, que está cogiendo Puerto Vallarta, que usted lo conoció, Puerto sí. Vallarta, una belleza. Hermoso, eso es algo muy divino. Sí, y que lastimosamente también dije que se van a hundir muchas islas, y se van a hundir, y van a seguirse hundiendo, y otras que también se van a subir, ¿no? Entonces unas emergen y otras sumergen. Sí, eso vamos es como un yo-yo, ¿no? Sí. Eso, sí, porque es el equilibrio de la Tierra. Eso le iba a preguntar, eso es un equilibrio. Es, o sea, un equilibrio. Mueren 100, nacen 100, más sí, o menos, eso es un equilibrio. Entonces es un poquito doloroso, y también el huracán político que tenemos ahora, en donde todos están ganando y todos están perdiendo. Pero yo creo que yo en esta época no me metería en la política. ¿No? No, no me metería por ningún motivo, pero bueno. Ellos quieren, entonces, que ganen. Se acabó el problema. Sí, porque pues alguien tiene que dirigir esto, madre. Alguien tiene que crear las leyes, las normas, los acuerdos municipales, las ordenanzas. Ajá. Y la parte ejecutiva, que es lo que hace los alcaldes. Pero usted sí lo ha dicho, que afortunadamente y gracias a Dios no está en política. Usted ve más allá de lo que vemos todos nosotros. Un poquito más allá. Sí, y en los que ven todos los analistas, ¿no? Uh-huh. Y usted tiene mucho miedo de este huracán político, y especialmente del año 2016. Sí, primero es un año bisiesto. Segundo, es un año de muchos altibajos. Va a haber muchos problemas, muchos más de los que se imaginan. Entonces, pues va a haber un deterioro bastante grande dentro de nuestro país. Y dentro de algunos otros países también. Pero no hablemos de cosas trágicas, más bien. Yo creo que vamos a hablar más bien de lo que sí deben mantener todas las personas en su casa. Sí, pero un momentico, madre, estábamos mirando aquí en el internet, en el periódico, que se acerca un asteroide a la Tierra. Y usted hablaba sobre eso y tiene una experiencia de lo que sucedió tiempo atrás. Con Lot. Sí, hablábamos sobre lo de Lo, pero usted hablaba. Bueno, a mí me da mucho miedo, porque hace en una época iba a caer un asteroide aquí en la Tierra, y yo logré que ese asteroide no cayera, porque nos sucedería lo mismo que sucedió con Sodoma y Gomorra y con otras ciudades que fueron devastadas por un asteroide. Como Lot era un hombre muy clarividente, ¿no? Y fuera de eso también sabía mucho de astronomía. Y como él sabía de astronomía, él se dio cuenta del asteroide y sabía exactamente dónde iba a caer. Entonces él les contó a todos, y todo el mundo se burló de él, como se burlan de mí muchas personas, ¿no? Como se burló una señora cuando le decía a una alumna mía en Houston, en un huracán pasado que hubo. Porque sacaron a toda la ciudad, a todas las personas de Houston. Entonces, una alumna mía, o alumna, no me acuerdo si era alumna o alumno, bueno, empezó a echarle el agua con el algodón con el aceite. Y empezó a aplicarlo, y entonces ella le dijo, ¿qué está haciendo? Aplicándole esto para que no me entre el agua a mi apartamento. Pues el apartamento ya era en el mismo piso, en el mismo primer piso y al frente. Entonces ella le dijo, si quieres le echo al señor, a mí no me vengan a poner de estupideces, porque yo no creo en eso. Y usted crea con sus idioteces, yo salgo de aquí. Y todos salieron. El problema es que cuando regresaron, el apartamento donde tenían el aceite con el algodón, que a propósito lo debe tener todo el mundo ahora, porque el año entrante va a haber muchas inundaciones. Entonces, la señora se fueron. Cuando regresaron, como cosa curiosa, el apartamento de ella le llegó el agua hasta el techo. Es decir, todos sus enseres se acabaron. Y en la otra no le cayó una gota de agua. Y dijo, yo no haber creído en usted, ¿ya para qué? Sí, madre, lo que sucede es que hay cosas que uno no mira, no analiza. Sí. Y eso nos recuerda lo sucedido en Medellín, ya se ha contado la historia con las chaquiras que usted tenía. Ah, sí. Entonces, es... Una pulserita de chaquiras que costó, creo como que 500 fue... pesos. Sí, 500 pesos, la subastó, pero... La subasté y entonces llegaron hasta 43 mil pesos, que era mucha plata en esa época, ¿no? Porque eso fue hace 44 años. Sí, eso hace 44 bastante. Años. Entonces la gente decía, pero toda esa plata, bueno, se la llevó. Y un día hubo también una inundación allá. Ella tenía un lugar en como que San Andresito. Sí, en un San Andresito. San Andresito. Y en el mismo piso de ella, todos los San Andrés, los almacenes, los comerciantes, sí. Los comerciantes perdieron mínimo, el que menos tenía 5 millones, que era exceso de plata. Sí, una fortuna. Bueno. Y ella no le cayó una sola gota de agua. Eso sí se fue para allá y contó y les dijo, aquí tengo el testimonio, a mí no me molesta haberme gastado esos 53 mil pesos, mire lo que sucedió. Eso salió inclusive en el periódico El Colombiano de Medellín. Sí, yo recuerdo que ella ahí dentro de su almacén mantenía la foto suya, tenía el triángulo del movimiento en su época, y pues mucha gente la molestaba porque estaba con Regina Once. Y después de eso, la gente empezó a respetarla más. Y llega también. Pero una pregunta, maestra, ¿por qué a veces suceden esas cosas? ¿Es testimonio de que existe una fuerza? ¿Es testimonio de que las cosas se pueden cambiar si uno contribuye también a ellas? ¿Qué puede suceder? Porque es que a veces una persona se enferma, pero aparece otra cosa buena. ¿Eso qué puede ser? ¿Cómo se le llama? No, lo que pasa es que eso es como que le digo yo... como el que pone esto dentro del agua para que se corra cuando están sacando oro. El mercurio. Mercurio. Sí. Eso es como poner mercurio. Se pone mercurio. Lo que hizo también el... ¿quién fue el que pasó el mar? Moisés. Sí, que hizo también. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucede? Esto es como una especie de mercurio. Se le abren los caminos a las personas. Cuando estamos con la fuerza magnética, lógicamente, ¿no? Cuando es real, porque hay gente que miente porque sí y miente porque no. Entonces yo siempre he dicho, la mentira tiene presente, pero no tiene futuro. Y por eso es mejor siempre andar con la verdad. Y por eso las personas vienen, yo magnetizo las cosas. Y definitivamente las magnetizo. Entonces, lo que está magnetizado y alguien lo coge por mal, pues no le va muy bien. ¿Por qué? Porque está magnetizado. Es como, a mí no me molesta la electricidad, mire, yo toco un cablecito, tóquelo y usted va a brincar mucho, si no es que se electrocuta. Maestra, pues quiero hacer una pregunta como abogado del diablo. Si yo sé que hay alguien que tiene, digamos, una fotografía suya, algo que recibió su fuerza, y me la llevo para que a mí me vaya bien, ahí que hay, sabiendo que la intención mía no es robármelo por robármelo, sino para que me vaya bien. No le va bien porque no es suya la fotografía, es de otra persona. Si usted le dice a ella, me regala la foto y se la regala, ya no hay problema. Pero si usted la lleva, porque sí, para que le vaya bien, no le va a ir muy bien, le va a ir muy mal. Sí, porque hacía la pregunta porque pues a veces hay cosas que con caridad o no sé cómo se le pueda decir, maestra, de que uno pueda ayudarse, pero ya usted lo dice. O sea que esa fuerza, ese magnetismo es inteligente, ¿sabe a quién pertenece? Por supuesto que es magnetismo inteligente, es como la ropa que yo tengo. La ropa que yo tengo para vender es inteligente. Que a propósito, vamos a hacer un bazar. Sí, señora. Estoy sacando mucha ropa mía para vender en el bazar. Oh, pero no tiene como unos jeans grandecitos, porque es que... Como que decir, bueno, a usted, pero lo puede poner una pierna, los abre y pone una sola pierna y listo, ¿no? Yo recuerdo mucho que me quería ganar el vestido con que usted estuvo en la catedral. Ese vestido era bien bonito. Es muy lindo, sí. No, me decía era un enterizo. Sí, un enterizo, me decía la tía Judy, no, Martiliano, por mucho que quiera no le va a servir. Pero hay personas hay hombres que han comprado sus blusas, su ropa, y la guardan porque la tienen como fuente de conexión con usted. Yo conozco uno que duerme con mi ropa. no puesta, pero la pone ahí y dice, y es como si estuviera acariciando a Regina Once, ¿no? Sí, uno o dos, creo que hay un señor, él tiene como unos 78 años. Hay un testimonio, madre, con una levantadora suya, con unos estudiantes de la universidad querían sacar y se cogieron su pijama y cada uno se fue con un pedacito. Eso fue de la Universidad de Antioquia. Ah, eso fue en el municipio. Eso fue en Medellín, recién que yo empecé y que estaba muy famosa en Medellín. Entonces yo magneticé y de pronto un día yo ni siquiera me había levantado cuando que la necesitan, como así. Y me dijeron, vinimos antes de que usted se quite la pijama. Vaya, quítese la que la vamos a comprar. Es que no la estoy vendiendo. No, pero la queremos. Y se la llevaron. La partieron en pedacitos. Y cada persona que la compró se puso un moñito. Como un anillo. Como un anillo, un moño. Entonces me lo contó, fue el mismo profesor de la universidad. Eran los de medicina. Y se tenían que graduar. Y como cosa curiosa, todos ellos tenían el moñito. Él decía, eso que será tan raro, qué curioso, ¿no? Pero lo más curioso es que todos los que tenían ese sacaron 5, la mayor calificación, que nunca había sucedido en la historia de allá. De esa facultad. De la Universidad de Antioquia. Y como cosa curiosa, hasta que un día le preguntó a uno de ellos, dijo, no, es que esa es una pijama de Regina y no la pusimos para que no fuera bien. Y dijo, pues es muy efectivo, ¿no? Pero a ver, viene aquí, ¿ellos lo hacen y les ayuda sin estudiar o les ayuda para que estudiando aprendan? Estudiaron, pero para recordar todo. Ya iban a presentar el examen. Nada, era para el examen. Y todo lo pusieron en el examen, porque escribieron el examen por el miedo, por la angustia de que de pronto pierda, pues pierde. Entonces ellos, por primera vez en la historia de allá, sacaron 5 en todo, ¿no? Solamente sacaron gran calificación los que tenían el moñito, ¿no? Pero yo quiero decirles que para que la calificación sea mejor, olvídense de muchas cosas y por favor compren el agua del río Jordán. El agua del río Jordán nos puede resolver muchos problemas, porque de pronto para el año entrante nos va a faltar la comida, en la luz, en un montón de cosas. Y por favor, también no gasten tanta agua, porque es que las empleadas del servicio creen que el agua es de ellas, ¿no? Y la gastan toda. Y muchos señores y señoras se bañan y dejan la llave abierta mientras se están echando su jaboncito. Entonces, es muy grave que estén gastando el agua, porque lamentablemente las próximas guerras van a ser por agua y por alimento, ¿no? Así que, ¿saben qué hago yo? Yo ya les he contado en varias ocasiones, pero ¿qué estoy haciendo? Y ojalá que ustedes en cada pieza también tengan un baldecito con un poquito de agua y todo el día orinen ahí y luego se lo echan a las plantas, porque las plantas se ponen muy lindas. En Medellín florecieron mucho más cuando yo les dije a los mayordomos, a los empleados, a los obreros de ahí, les dije, bueno, ninguno va a ir al baño a orinar, todos en un balde. Cada uno tiene su balde y lo tienen, y por la tarde ellos riegan eso en las plantas y se están poniendo muy lindas. Así que estamos economizando agua y estamos arreglando las plantas y no tenemos que gastar el agua precisamente en las plantas, porque es sumamente grave. Lo mismo el aceite del río Jordán, ¿sí tenemos? Sí, señora, hay el aceite poquito, del río, pero hay. Sí, hay poquito. Bueno, el aceite del río Jordán, ojalá que lo utilicen para alimento. En caso de emergencia, usted toma, por ejemplo, una o dos cucharaditas al día y esto le va a alimentar muchísimo. Mantengan un montón de ¿cómo se llama? De bandejas que no sean de aluminio. Colóquele agua del río Jordán y le ponen encima arroz o lentejas o frijoles garbanzos. El garbanzo es muy duro, sí sirve, pero dura más tiempo, ¿no? Porque esto es de un día para otro, ya usted lo puede comer, ¿no? Y por favor, les recuerdo también, es que todo el mundo bota la pepa del aguacate. Mire que tanta gente, y yo personalmente me curé del corazón gracias a la pepa del aguacate, porque yo la empecé a rayar y en la mañana en ayunas me tomaba un poquito de agua hirviendo, le ponía una cucharada de esa agua, de esa pepa, y me lo tomé por 90 días y cuando fui donde el doctor me dijo, usted tiene corazón de una niña X, y lo tenía grandísimo mi corazón. Pero no solo eso, sino que échenle a las comidas, esa la pepa, que no sea con la membranita, porque la membranita no sirve, pero después ráyenla y échenla, que eso es excelente, ¿no? Es que botamos siempre las cosas mejores. Por ejemplo, las pepas, la única que no se debe comer, bueno, si se toma dos pepas de esas no hay problema, la pepa de la manzana. La manzana, usted sabe que de ahí es, la pepa de la manzana tiene cianuro. Si te come dos, no hay problema. Pero si te come 50, quedó muerto. A ver, María, lo que con lo... Sí. Pero, madre, entonces, pero me las como así, las dos, no hay problema. No, no hay problema. Así cuando me estoy comiendo la manzana. Sí, no hay problema. Dos o tres, no hay ningún problema. Pero si usted la guarda y dice, ay, me va a comer 50, ¡pum!, se murió. Recuerdo que nos estábamos comiendo, estábamos en el comedor, y cada uno tenía un zapote. Ajá. Y de pronto, pues comiendo el zapote, la pepa queda allí. Y usted decía que si nosotros miráramos un poquito más, podíamos utilizarla porque ella sirve para los riñones. Y me puse a mirarla y es exactamente, es como un riñón. Sí, tiene la forma del riñón. Es que siempre estamos comprando lo que no debemos. Por ejemplo, la gente come mucho cerdo porque hay una propaganda tremenda, ¿no? El cerdo es el animal más cercano al ser humano. Mírelo hacer el sexo, mírelo en muchas cosas, y hay muchos hombres que por eso dicen, pues, parece un cerdo. ¿Por qué? Porque sí es un cerdo. Es lo más cercano que tenemos. El mico y el cerdo son lo más cercano al ser humano. Y cuando usted lo come es como si estuviera comiendo un niño. Y sabe delicioso porque es como igual que la comida de un bebé. Que si usted come un bebé, es una comida deliciosa. Pero lamentablemente el espíritu queda ahí tan cerca de usted que le puede hacer muchísimo daño. Se está hablando mucho, madre, de una sociedad japonesa que le ha dado por comer bebés recién nacidos. Eso es en la China. Bueno, yo oí la noticia la por China parte y del la Japón. India. La India, yo la oí por parte del Japón. Bueno, entonces ya son tres países. Sí, que porque inclusive los ponen con pelito y todo recién nacidos, los matan y los venden en los restaurantes. Y una persona muy sofisticada que paga muy caro por eso, va allá y se lo ponen en un plato. Es terrible, pero tiene el mismo sabor del cerdo. O sea, una pregunta, madre. Pues uno ve que muchos están promoviendo que haya aborto. No, yo no estoy de acuerdo. No, por eso, madre, usted no está de acuerdo, pero han descubierto que muchas personas que están a favor del aborto es porque esos bebés, ajá, esos fetos, los están negociando. Sí. Yo hoy escuchaba, y en un programa de televisión, yo no lo he podido creer que eso exista, que sean capaces de abortar una persona simplemente por tener los órganos de ese niño que le puede servir a alguien, pero es una vida que se está gestando ahí. Pues si murió común y corriente, no hay problema, ¿cierto? No hay ningún problema. El problema verdaderamente es que usted está asesinando a alguien, porque es que el espíritu ya está ahí. Lo que está es formando, es como usted está desnudo, pero se está poniendo la ropa. Entonces le quitan la ropa y usted queda otra vez desnudo. Entonces a usted le arrancan la ropa y el niño lo que está es colocándose el cuerpo para proteger el espíritu. Usted pone la ropa para protegerse usted, ¿cierto? Sí, señora. Entonces le quito la ropa y lógicamente usted quedó desnudo. El espíritu penetró y al penetrar está consiguiendo una ropa que lo cuide, que lo ayude, que es el cuerpo, que es lo que yo llamo el templo de Dios. Porque yo no estoy de acuerdo que es que de pronto la mamá tiene peligro de muerte. Pues que se muera, pero que no mate a la criatura. Me decía una señora en Pereira que ella, los médicos le dijeron, tiene que abortar porque ella le dio todas las enfermedades en donde el niño sale con todos los defectos del mundo. Entonces ella me preguntó y le dije, de ninguna manera vaya a abortar. Si sale solamente una orejita, cuide esa oreja. Entonces ella no abortó. Lo más curioso es que la niña salió perfecta y todos los médicos venían, le abrían las piernas, le miraban, le levantaban el brazo. Es que no puede ser, la niña está perfecta. ¿Por qué? Y ella ahí mismo fue y dio el testimonio allá. Ella y el esposo felices con su... Además era preciosa la montañera de la hija, ¿no? Era una belleza de niña. Y dijo, mire madre, ¿qué tal si yo me pongo a hacerle caso a los médicos? Y todos los médicos le decían, es culpa suya donde nazca un niño con defectos. ¿Pero qué? Es que entonces cuando un soldado le arrancan la pierna porque la mina o algo, la bala. Entonces que hay que matarlo, no, él sigue viviendo y no tenemos por qué matarlo. Y si vienen así, porque están pagando un karma y los padres también, y hay que cuidarlos, como ese que yo estoy retratada con él, ¿cómo se llama él? No me acuerdo, el que le faltan los brazos y las piernas. Y ahora está bien casado con una mujer preciosa, tiene un hijo que es de la misma estatura de él, porque él no tiene piernas, el niño sí, y la mujer está otra vez embarazada y ya va a tener otro bebé, y él es muy feliz en este momento y es actor, es artista de cine, dicta conferencias en los colegios. ¿Por qué? Porque la mamá no le permitió que él se volviera que se traumatizara. Claro que él intentó suicidarse varias veces porque veía a todos los niños distintos, pero ahora lo bello es que él es distinto y es muy bello, es muy lindo. Usted lo pone sobre una mesa y parece viendo una escultura, es precioso el hombre. Sí, señora. ¿No me le dañó el colgandejo? Ah, eso sí, no sé. Ah, por los embarazos. Sí, inclusive para entrar a una conferencia con él hay que pagar 50,000 pesos. Ah, para conferencia, cuando se presentó en Cali. Cali, en el estadio, solamente para que lo vieran y habló un poquito con un traductor, él cobró 60,000 pesos y entraron 57,000 personas. Ay, ay, ay, multiplique. Sí. Bueno, maestra, y multiplicando, usted nos va a dar un oxígeno a partir de mañana y el domingo. Uh-huh. Mañana va a estar usted realizando el 11 a las 11, porque el 11 es el 11 saurológico. Va a estar en la tarde también en el centro, pero complementa con un día muy especial que es el domingo. Sí, el domingo, en donde todo el mundo, todos deben votar, todos, a las 8 de la mañana. Tenemos que salir a votar corriendito, porque yo voy a hacer La consagración de letras. ¿A qué va? A las 11. A las 11, sí, señora. A las 11 de la mañana. O sea que todos deben estar allá. Persona que entre a la consagración es persona que recibe muchos beneficios. No importa que no haga nada, simplemente se así no sepa, madre, es simplemente la energía, participar. La energía de esa cadena que se forma en la consagración de los letras. Así que simplemente van, pero por favor voten. Pues yo ya estuvieron los candidatos, ya ustedes saben más o menos por quién vamos a votar y espero que voten por esa persona. Y también allá están yendo los concejales, los futuros concejales, y se están volviendo saurólogos todos. Sí, sí, hay una cosa curiosa, que cuando hay elecciones usted aparece más joven, más bella, más linda. Entonces, y repito lo que dijo un periodista. Se me respinga la nariz. Exacto, lo que dijo un periodista, todos corren por los votos de mamá Regina, que no son poquitos. No, ella son tiene poquitos, un buen caudal electoral y están todos detrás de ellos. Yo sí le digo, donde yo me postulara, yo le gano a todos, absolutamente a todos, donde yo llegara a postularme. Pero uno allá tan viejito con 79 años y otra vez en el consejo, qué jartera, o en la asamblea o en el senado o en la presidencia, me parece muy harto. Yo estoy muy feliz así fuera de la política, ¿no? Yo pienso que usted cumplió la misión que tenía que realizar cuando entró a la política y salió de barrer, todo. Todavía exacto, está saliendo basura. Y todavía le recuerdan la escoba. Tan linda. Pero es una cosa curiosa, ella no estaba barriendo solo en la parte legislativa, sino en la parte judicial y en la parte legislativa, sí. En todas partes está barriendo, así que yo creo que los espero de todas formas esta tarde, ¿no? En Teusaquillo. Teusaquillo. Porque tenemos que hacer un rito para que llueva. Ayer se me olvidó. Ay, sí. Qué vergüenza con todos, pero bueno, llovió. Pero va a llover. Hoy vamos a hacer el rito para que llueva. Y yo espero que también mañana me acompañen al 11 saurológico, que es para todo el mundo, en donde vamos a estar haciendo también unos ritos muy especiales. Y estoy sacando mucha ropa para venderla el día del bazar, para entregarla al colegio Fundación Saur. Sí, señora, está la fecha, el 15, creo que es el 15 de noviembre, 16 es festivo, Entonces, ¿o no será el 16? No, es el 15. Festivo. El 16 no, es el 15, festivo, el 15 es domingo. No, pero es que el 15 creo que voy a hacer el curso, el rito de sanación. Y el 16 el bazar, creo que así. Ah, bueno, señora, entonces. ¿Y en Medellín voy a estar qué día? Usted se va el 7, el 8, perdón. Sí, o sea, voy para a hacer Medellín. El 11 de, con Regina 11 y voy a hacer Jubatis en Medellín. ¿Jubatis? Sí, voy a hacer Jubatis en Medellín. ¿Jubatis? No, perdón, Reldés. ¿Reldés? No. Es el 11 a las 11, que es el rito de muñecas. No, perdón, no. Ay, madre, estábamos ya contentos. Son las muñecas, no. Ah, eso sí. Son las muñecas. De todas formas, yo espero que el y voy a hacer, ¿qué día en Medellín es el rito de? El 8. El 8 es el curso en Medellín de sanación. Primero aquí tenemos el 7, que es el día de la luz, el 7 aquí, usted va el 8 para Medellín a hacer ese acto tan especial allá en la ciudad de Medellín y se queda hasta el 12, okay. Porque el 11 está que está entrando mucho viento. Sí, ¿no? Señora. De todas formas, le agradezco mucho por acompañarme a este programa. A todos ustedes, gracias por permitirme estar dentro de su corazón y seguir mis huellas. Les deseamos un fin de semana muy feliz y que tengan todos salud, dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Liska, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego!